Bueno, pues aquí estoy ya en los controles, aquí estoy yo a la locución y aquí estoy yo todo impaciente para que hoy, día ya 26 de febrero de este 2014, pues empiece este nuevo programa de Movida en la Cantina, nada nuevo sobre el horizonte, con vosotros en las dos próximas horas y disfrutando de música de los años 60 y 70. Recordar, eso sí, Movida en la Cantina todos los miércoles en el 105 de la FM o lo que es lo mismo en Radio Crash, en la Radio Libre e Independiente de Gijón. Recuerda Radio Crash y Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Y nuestro el teléfono el de toda la vida, el 985 14 23 45. Llámame. Called Revelation Sunday. Well, I found my faith again. I tell you that be it. And now I thank you for your time. So I cut my losses fast. In the dark, I left the past. You gotta bring tomorrow. Don't be afraid. Revelation Sunday song. Now you been chosen. Fine. So don't take long. Don't take long. Well, today's the kind of day where your worries slip away into the dark. All those helping hands found the truth. They understand. We are free in this life. Revelation Sunday song. Well, you've been chosen. I've been found. So don't take long to come on. Come on, baby. only suck to wear. You regret the shape you wear. Claim you're losing all your ground. Well, change is not so dead. Just our start with some new friends. We gotta get together. We gotta turn around. Revolution. Song me. Song. Well, you have chosen. I've been fine. So don't take long. Yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de que llegue el sábado que no veo. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Porque este sábado, en la Sala Acapulco, más o menos hacia las 9:30 de la noche, tenemos la oportunidad de ver una vez más, yo creo que esta será casi la cuarta vez que va a estar en directo, repito, esta banda de Chicago, de rock, de blues, sonidos sureños, los Steep Water Band. Una banda que viene haciendo una gira de presentación de su último álbum, también grabado en directo, titulado Life and Humbly. Never cared to understand. But there is a moment. El precio de las entradas, 17 euros venta anticipada, y el mismo día en taquilla, pues ponle fácilmente 3 euritos más. So pass me by and pass the buck. wish you all the best of luck. There is a dream of a day where we're all kind. We're all kind. Puntos de venta anticipada que me venga a la cabeza ahora, solamente me viene uno, en Paradiso, en la calle La Merced. So baby, your worries, leave your doubts and come with me. Call with me. Ya sabéis, este sábado, esa frase de unas copas, unos amigos y un poco de rock and roll a cargo de los magníficos The Steep Water Band. Repito, en la Sala Acapulco, este sábado, día 1 o 2, ya no me acuerdo si es el día 1 de marzo, perdón. Steep Water Band, repito, esta banda de Chicago. Sing me your song, dance me a number till you're free. No time for no regret. The time and now to just accept what you become, who you are and what you spend. I wonder what you spend. Not on truth with your heart. Just a start. So bury your worries, leave your doubts and come with me. Come with me. Shake that heavy load. Sing me a song. Dance me a number till you're free. Sing me a song. Dance me a number till you're free. Sing me a song. Dance me a number till you're free. I don't even have a friend. I'm so lonesome. I don't even have me no friend. I've done so much crying. Will I never laugh again? People, evil people, they hurt me so bad. My mind's been broken. My heart feels so sad. The evil people. Well, I can't even walk out of my door. different from nobody. And I just can't take no more. Y si tenía ganas de que llegase el sábado, ¿qué queréis que os diga con las ganas que tengo que llegue el domingo? Menudo fin de semana. Este domingo, en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés, la actuación del gran John Mayall. Ya os hablamos hace un par de meses de que iba a hacer una gira por España y que una de las ciudades elegidas pues iba a ser la ciudad de Avilés. El precio de las entradas para ver a John Mayall en esta gira de su 80 cumpleaños, pues los precios son diversos. Las más baratas eran 10 euros y están prácticamente casi todas ya vendidas, y el resto, butaca de patio y por ahí, pues son más o menos 25 euros. Las podéis sacar en Cajas Tour. Yo ya las tengo guardaditas ahí en caja fuerte, y repito, las de 10 euros más o menos estaban casi todas vendidas. De precio de 25 euros todavía quedaba alguna, pero me imagino que si queréis disfrutar del concierto del gran John Mayall, tal vez una de las últimas veces de verlo aquí en Asturias o incluso en España, pues yo no dejaría que pasasen muchos más días, porque puede ser que os quedéis sin entradas. Antes estábamos escuchando este Reach Out y ahora vamos a poner un tema que seguramente puede ser que suene, ya que suele ser de los temas que suele interpretar John Mayall en sus actuaciones. Este Mama, Talk to Your Daughter. Mama, mama, please talk to your daughter for me. Mama, mama, will you talk to your daughter for me? She made me love her and I ain't gonna leave her. talk to your daughter? Won't you talk to your daughter? Well, she made me love her and I ain't gonna leave her be. Talk to your daughter. I want you to talk to your daughter. Well, she made me love her and I ain't gonna leave her be. Bueno, pues repito por última vez, día 1, Sala Acapulco, desde Chicago, Steve Water Band, y al día siguiente, domingo, día 2, en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés, la gran actuación del señor John Mayall. Si os gustan los Steve Water, estoy seguro que os va a gustar nuestro siguiente invitado, son una de las bandas, o perdón, uno de los músicos también preferidos de los Steve Water Band, incluso hacen precisamente una versión bastante, bastante buena de este tema que va a sonar ahora de Neil Young, este Cortez Killer, que no hay que saber muy bien la letra para saber que no debe salir muy bien parado precisamente el señor Cortez. Cortez Killer, Neil Young, en directo también. We'll be right back. life in sacrifice so others could go on. Thank you. what a killer. y no nos marchamos de los años 70. No sé si os acordáis de The Sweet o Sweet, esta formación inglesa que allí en los años 70 pues obtuvo bastante éxito con ese glam rock, que en aquella época pues había unas cuantas formaciones que se movían en ese estilo musical. En los años 70, repito, llegaron a tener bastantes de sus temas colocados en lo más alto de las listas de ventas o en las listas de éxitos. Y aquí estamos en los estudios de Radio Crash, en los estudios, repito, de esta radio libre e independiente, que el próximo año vamos a cumplir 30 años y lo intentaremos celebrar a lo grande, lo mejor que podamos, y siempre os lo digo de vez en cuando, si a nivel tanto particular como colectivo, si pertenecéis a algún colectivo y queréis participar aquí en la radio, pues seréis recibidos con los brazos abiertos para lo que queráis. Para eso está esta emisora, para dar cabida a toda la gente que considere que tiene algo importante que decir al resto de la gente. Y aquí continuamos también en Movida en la Cantina. Ya, puf, ¿cuántos años llevamos de Movida en la Cantina? Llevamos tantos que ya ni me acuerdo, casi 20 años de este programa. Y venga, vamos a escuchar al pesado de siempre. One, two, three. Every day, mine flows away, takes you to war. Right. Esta interpretación genial de Eric Clapton de este Someday After Wild pertenece al disco que se publicó, pues debió ser, esto que estáis escuchando es de esas rarezas que os traigo yo de vez en cuando de Eric Clapton, esto pertenece a los ensayos del From the Cray, ese disco que publicó en el año 1995, en el que hacía un homenaje a sus ídolos, sobre todo a toda esa gente que él amaba en cuestión de blues. Ahí encontramos temas de Robert Johnson, de Freddie King, de Albert King, bueno, de infinidad de gente, de Jimmy Reed, de Elmore James, y entre esos temas teníamos este maravilloso Someday After Wild. En el próximo, en el próximo año, pues tendremos que hacerle un especial a este disco, y en parte también porque en el año 1995 tuvimos la oportunidad, entre ellos yo, tuve la oportunidad de ver por primera vez en mi vida a Eric Clapton. Se van a cumplir 20 años, sí, de esa fecha especial, por lo menos para mí. Además, hacía casi 18 años que Eric Clapton no se dejaba caer por España. Y de estos ensayos, pues siempre se suelen sacar cosas interesantes, como es el siguiente tema que os voy a poner, que es el que cierra este CD de estos ensayos de la gira del From the Cray, publicado en el año 1994, los ensayos, repito, mejor dicho, fueron en el año 1994, y vamos a poner un tema que no venía en el CD original, pero sí lo interpretaba Eric Clapton en esas giras. Además, era la canción con la que solía despedir los conciertos, este Ain't Nobody's Business. There ain't nothing I can do, or nothing I can say. Some folks will criticize me, so I'm gonna do just what I want to anyway, and don't care if you all despise. I should take a notion to jump in to the ocean. It ain't nobody's business if I do, do, do, do. If I go to church on Sunday and I shimmy down on Monday, it ain't nobody's business if I do, if I do. And if my friend ain't got no money, and I say, all right, take off of mine, honey, it ain't nobody's business if I do, do, do, do. And if I lend her my last nickel and it leave me in a pickle, it ain't nobody's business if I do, if I do. I would rather my gal would hit me than to haul right up and quit me. It ain't nobody's business if I do, do, do, do. I know that she won't call no copper if she get beat up by her papa. It ain't nobody's business if I do, Lord, no. Well, it ain't nobody's business if I do. Y cuando estaba escuchando ahora la guitarra de Eric Clapton, pues me ha venido a la cabeza, como no, el fallecido Paco de Lucía. Me ha sorprendido, yo pensé que tenía más años, simplemente tenía 66 años, sin duda alguna, el guitarrista más reconocido a nivel mundial, ¿no? Me imagino que mañana todos los periódicos hablarán en todo el mundo sobre la pérdida enorme del gran guitarrista Paco de Lucía. Desde luego una grandísima pérdida. Y venga, continuamos, son las 12:20, sigues aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos a estar contigo, recuerda, todavía hasta la 1:30 de la madrugada. I don't think I have to tell you. I think you know what time it is. We do this four times. I'll sing one, then you sing one, and we've got Tracy and Roberta here to help you. And I think you know the words. Knock, knocking on heaven's door. Hi, hi, hi, hi, hi. Knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, whoa, whoa, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Woo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Come on, come on, people, you know. Let's make this one reach the heavens. You need. Mira tú por dónde este artista que acaba de sonar, Robert Gordon, en la actualidad, pues debe tener más o menos la misma edad que tenía el bueno de Paco de Lucía, este cantante que se movió siempre en un estilo más cercano al rockabilly. Y no es de extrañar que quedó, como mucha gente, pues impactado la primera vez que escuchó a Elvis Presley. Luego le influiría gente como Carl Perkins, ¿no?, y otros grandes del rockabilly. Y este disco lo he puesto en parte porque, bueno, y quiero dedicárselo a esta canción y todo el disco y todos los programas a la gente de La Corrada, que son en parte los que me han hecho posible que este disco pueda sonar en el día de hoy, ese bar ya mítico de Gijón, sobre todo de Cimavilla, en la plaza de La Corrada. Bueno, ¿qué queréis que os diga de La Corrada? Es en parte casi mi segunda casa. Es un placer estar allí. Les mando un fuerte saludo y sobre todo disfrutar de esos bocadillos. Es que os podía hablar de cualquiera, ¿eh? No es hacer publicidad gratuita, es que es verdad. El número cero. El cero parece que no es importante, pero esa cecina con tomate, orégano y aceite. Ese clásico, el dos, con lomo, tomate y queso. Los vegetales con queso, pepinillo, lechuga, huevo y mayonesa. Bueno, desde luego, una auténtica delicia llegar a La Corrada, conocer a la gente siempre, tomar una cervecita y también tomar un buen bocadillo. En La Corrada ha habido gente muy famosa, pero hay uno sobre todo que hace casi 30 años entró y se quedó para siempre. Entró comiendo un plátano y ahí sigue comiendo el mismo plátano. Si vais a La Corrada, echar un vistazo según entréis a la izquierda de la barra, porque siempre, siempre nos está haciendo compañía el bueno, el inconfundible Leonard Cohen. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. With its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss.

Estoy seguro que The Steve Water Band, que van a actuar el día 1 en la Sala Acapulco, tienen entre sus discos preferidos este The Last Waltz del grupo The Band, y entre esas canciones de despedida este The Night They Drove Old Dixie Down, este concierto al que aquí ya hemos dedicado alguna vez en todos estos años pues algún especial, porque si el disco de por sí ya es bueno, la historia de cómo se grabó, cómo se gestó, también es realmente increíble con todos los problemas que hubo, que aunque al final tú escuchas el disco parece que no pasó nada, pero en realidad hubo unas cuantas cosas que pasaron ahí entre bastidores, en el backstage, entre esa lista enorme de invitados que había a ese concierto del último vals de The Band. Había uno que era sin duda el plato fuerte, porque por alguna cuestión, porque era conocida The Band, pues por ser la banda de acompañamiento durante muchos años del gran Bob Dylan. Dicen que Bob Dylan en un principio se negaba a salir, ya que decía que él no quería salir en la película que se hizo, en el documental, ¿eh? Él decía que actuaba, pero que no quería que fuese grabado. Al final parece ser que consiguieron convencerle y se publicó, o sea, se grabaron las imágenes de él actuando. También dicen que Van Morrison estaba cojonadísimo por compartir escenario, entre otros, con Bob Dylan, y tuvieron que ir a buscarlo al hotel para que se animase a actuar. De Neil Diamond también hay anécdotas, pero bueno, sin duda alguna un grandísimo disco y una grandísima banda con The Band, con Richard Manuel, Levon Hell, Chris Christopherson, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no me acuerdo ahora del nombre. Robertson, y bueno, Rick Danko, que también falleció. Una pena la pérdida de varios miembros de esta gran formación. Antes escuchábamos a los Guns N' Roses haciendo la versión del Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, y ahora vamos a escuchar precisamente a Bob Dylan en el último vals interpretando esta maravillosa Baby Let Me Follow You Down. We'd like to bring on one more very good friend of ours. Bob Dylan. We'll be right back. but she tried to do me wrong. My eyes on you, honey, you can't do me no harm. I got my eyes on you, woman. I got my eyes on you, babe. I got my eyes on you, woman, and nothing all alone. I got my eyes on you, woman. I got my eyes on you, baby. I got my eyes on you, woman. Ain't nothing in the world you can do. Break a day, run to the door, trying to make her get away. I had my eyes on you, babe. I had my eyes on you, babe. I got my eyes on you, woman. Ain't nothing. Y aquí tengo en mis manos uno de mis discos preferidos de blues, publicado en el año 1984 con la producción del guitarrista Johnny Winter, ya sabéis, el Lucky Luke del blues. Pero no solamente está Sonny Terry a la armónica, porque mirad, menuda banda. Sonny Terry a la armónica, quien digamos es el protagonista del disco, ¿no? Se llama Bupin, este LP, publicado, repito, en el año 1984. Pero mirad qué banda. Johnny Winter a la guitarra. El grandísimo en todos aspectos Willie Dixon al contrabajo y a la batería Steve Honig. Desde luego, un grandísimo, grandísimo LP de blues. Empezamos con la canción que abre el LP, este I Got My Eyes On You. Y ahora, si me dais permiso, voy a poner el corte número 5, que es también otra de mis preferidas, este Crow Jane, Sonny Terry, Bupin, bueno, Sonny Terry and Friends. Jane, Go Jane, what make you hold your head so high? This morning, looked at special rising sun. I woke up this morning, I looked at the special rising sun. Now I pray to the good Lord that my special rider, she would come. Off of my pallet, I lay down across my bed. I got up off my pallet and I lay down across my bed. And I went to eat my breakfast, and the blues was all in my bread. You know I got a little. How do you ring it red? I got a letter, and how do you reckon it read? You better hurry up and come home, because your special letter, she dead. Thus remain, got no special letter, writer young. Thus remain, got no special rider, yeah. I ain't got nobody to love and fear my care. La verdad es que hay que tenerlos bastante bien puestos para mezclar en un mismo programa pues a gente como los Guns N' Roses y luego también más adelante escuchar a otro de los grandes del Delta, del blues del Delta. Skip James era en cuestión el que estaba sonando. ¿Os acordáis? En el último programa poníamos al grupo, al cantante Dion con un disco que se llamaba Son of Skip James, hijo de Skip James. Pues aquí lo teníamos interpretando magistralmente a la guitarra una canción llamada Special Rider Blues. Sin duda alguna, el tema más reconocido de Skip James y el que más dinero le reportó en cuestión de derechos de autor fue el I'm So Glad, que hiciesen una versión de ese tema pues el grupo Cream allá por los años 60. Pero estaba mirando ahora entre las canciones que vienen en este disco homenaje a Skip James, viene precisamente otra versión que hace él del tema que escuchamos antes con Sonny Terry y todos los amigos. Pues venga, si os parece bien y tenéis paciencia y aguantáis un poco, porque, bueno, escuchar a gente del blues así en plan acústico es realmente una delicia, por lo menos para mí. Pues vamos a escuchar ese otro corte, escuchando, pues eso, a Skip James haciendo una versión del Crow Jane. Crow Jane, Crow Jane, Crow Jane. Don't you hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 rounds of ball. She crows in just to see her fall. She got to fall. She got to. She got to fall. She got to. That's the reason I'm very crossing, not to hold that so high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down in. And I dug a grave with a silver spade. Ain't nobody gonna take my crossing place. You can't take a place. No, you can't take a. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. And you know I let her down with a golden chain. And every link I would call my Crow Jane name. Crow Jane, Crow. Crow Jane, Crow. You know I never miss my water till my well went dry. Didn't miss Crow Jane until the day she died. Till the day she. That's the reason I beg Crow Jane

coming along. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia, vamos a wikipediar un poco sobre la formación Soft Machine, que son los que acabamos de escuchar con este tema, She's Gone, ella se ha ido. Dicen que Soft Machine fue un grupo inglés de rock progresivo, rock psicodélico y jazz rock formado en Canterbury en el año 1966. Su nombre proviene de la novela de William Burroughs, La máquina blanda, de Soft Machine, del año 1961. Fue una de las principales bandas de la llamada escena de Canterbury, que se caracterizaba por mezclar la psicodelia con el jazz y el rock progresivo. Soft Machine fue fundada en el año 1966 por el vocalista y batería Robert Wyatt, el guitarrista, bajista y vocalista Kevin Ayers, que este ya tuvo luego más tarde una carrera con otras formaciones, y el guitarrista David Allen y el teclista Mike Radcliffe, algo así más o menos, lo digo rápido para disimular. Pues bueno, eran el grupo Soft Machine. Y vamos a continuar, todavía nos quedan, pues estoy calculando un cuarto de hora, y vamos a aprovecharlo, ¿qué os parece si vamos a disfrutar de otra clásica banda también ahí por los años 70? Son Flaming Groovies y el título de la canción, And a Man. Age 21. Yeah. tell you I'm a better farm. Say I'm a man. I say you spell it with an L. Hey, child. Oh, man. That spells a man. That do spell a man. Ooh, spells a man. Spells a man. With all your chips on your belt, I want you to stand in a big old line. I'll make love to even every one of you children in about an hour's time. 'Cause I'm a man. I spell it with an L, and then you get an A. You round it off with an L. dress on my arm. Walk into the bright lights and sorrow. Or oh, drink a bit of wine, we both might go tomorrow. ¿Qué hubiese sido de Jeff Buckley si no hubiese fallecido aquel día que se bañó en las aguas del Mississippi? Pues quién lo sabe. Solamente sabemos que dejó muy poco grabado, pero entre eso poco grabado tiene este disco, este Grace, esta canción que escuchamos ahora también se llama Grace, da título al EP, uno de los mejores discos publicados en los últimos 20 años, se cumplen 20 años exactamente, de la publicación de este excelente trabajo. Padre fallecido muy joven por culpa de las drogas y el hijo también con una carrera interesantísima por delante también, que fallecía precisamente cuando estaba grabando otro de sus pocos trabajos. Yo creo que oficialmente debe tener este Grace y otro más, y no sé si estará completo, pero desde luego este Grace es una auténtica obra maestra, muy difícil de definir el estilo de este genial músico, al que el próximo programa en Movida la Cantina vamos a dedicarle más minutos recordando esta maravilla del EP, repito, el disco Grace. Y vamos prácticamente ya a poner los últimos minutos musicales a este Movida en la Cantina. ¿Y quién es el siguiente invitado? Mike Kennedy, sí, sí, el de los Bravos, el cantaba el Black is Black, pero ahora interpretando este tema, La Lluvia. Negras al huir, recuerdos que olvidé, mis sueños ya sin almas, solos tú, las horas que perdí. Hoy sin nubes a mirar, conmigo siempre vas, mis sueños ya con alma todo. Tú, las horas que gané, sabiendo que tu amor ya va a durar. Tiéndeme tu mano, déjame a tu lado. Si me quedaré por fin siempre junto a ti. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa por hoy. Como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Recordaros que este programa se vuelve a repetir los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Radio Crash 105 de la FM y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta el próximo programa.